10:34, sigue la conversación aquí en la radio. Un saludo para Graciela del barrio Coppola y el compañero. Después vamos a estar conversando con ellos. Tenemos ya en línea para conversar al profesor Andrés Freire. ¿Anda por allí, Freire? Sí, ¿cómo le va, Ángeles? Saludo a la audiencia. Tratándome de usted, ya quedé. Y usted empezó, usted me dijo. Tenés razón. Tenés razón. Anda por ahí, le preguntaba a otros. ¿Anda por ahí, Freire? Vos que sos profesor, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, pero el comienzo de clases es el tema, ¿no? El retorno a la presencialidad, ¿se puede decir? Sí, el retorno teórico a la presencialidad, porque estamos viendo una situación muy compleja, ya que hay que ver las condiciones reales. Si bien ya han expuesto varias personas en la radio, hemos escuchado con mucha atención, es deseable desde el punto de vista psíquico, pedagógico, social, que se reinicien las clases presenciales, hay una serie de inconvenientes muy graves que no son de ahora, sino que vienen de problemas estructurales, que bueno, ahí tenemos una de las consecuencias de la mentira y el engaño con el famoso 6%, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los liceos, las escuelas técnicas tienen un montón de lugares que se usan como salón de clase, pero que no son salón de clase y que en estas circunstancias no se pueden utilizar porque no tienen ventilación, por ejemplo, ¿verdad? Una de las elementos básicos en el protocolo de seguridad es la ventilación, y hay lugares que son depósitos o pasillos o corredores que se han usado como salones, pero no son salones. Entonces ahí tenemos una pérdida de espacios muy grandes, que habitualmente nosotros lo usábamos, ¿no? Pasa que la habitualidad nuestra, la normalidad nuestra es terrible. Bien decía el otro día Gonzalo Martínez, bueno, es increíble que tenga que llegar una pandemia para que se establezca que hay que limpiar los baños varias veces. Ese es otro problema también, porque hay poco personal de servicio y hay parte del personal de servicio que está en un régimen de tareas aliviadas, que se llama, por problemas de salud. Entonces, si bien hacen tareas en las instituciones educativas, no pueden cumplir, por ejemplo, con la exigencia de limpiar 3 veces un baño, apenas lo podrán hacer una vez, o no. Digo, esos son todos los problemas que nosotros estamos viendo. Aparte, hay una improvisación muy grande. Si bien reconocemos que hubo un tono muy amable, muy displicente por parte de las autoridades y que se le dio autonomía a las comunidades educativas para organizar esta vuelta a clase, tenemos un aspecto terrible, que es que bueno, los insumos no han llegado a muchas instituciones, no se sabe cuánto van a llegar, y hay una presión de mandos medios de que hay que arrancar, pero tienen que estar dadas determinadas condiciones que son las establecidas en el protocolo sanitario que las propias autoridades adhirieron, ¿no? Sí. Ahora, hay cosas, yo me imagino que debe ser muy desparejo, ¿no? Sí, por supuesto. En todo el país. Digo, por ejemplo, el tema del hacinamiento en un salón, ¿no? Que es una de las cosas que... Es que el país no es uno solo, Ángeles. Claro. Es como cuando nosotros decimos, bueno, sí, está bien que empiecen las clases presenciales, pero tenemos, por ejemplo, la realidad de Rivera, ¿verdad? Sí. Que es un lugar donde se suspendieron en algunas localidades urbanas por la lucha, la insistencia, fundamentalmente de los maestros. Digo, pero la realidad del país no es una sola. Además, una cosa son liceos, por ejemplo, construidos en la década del 50, en el Uruguay feliz, donde los salones son amplios, son espaciosos, donde hay ventanales, sí, donde se puede, y otra cosa son otros liceos con otras características, u otras escuelas técnicas con otras características, donde además al empezar a hacer los relevamientos institución por institución, uno observa que, por ejemplo, hay lugares que las baterías de baño son insuficientes. No es de ahora, fue siempre, pero ahora se empiezan a visualizar todos esos problemas, ¿verdad? Sí. Y la vuelta a clases, aparte, en sí es relativa, porque como tú bien me decías, bueno, un salón espacioso, por ejemplo, sí, 15 alumnos, que es medio grupo, puede entrar, medio grupo con suerte puede entrar. Ahora, hay otros lugares que los salones son muy pequeños, entonces ahí ya no pueden entrar 15 alumnos guardando las distancias, pueden entrar 8, sí, 7, ¿verdad? 6, o sea, es una realidad. Tampoco queda claro, porque lamentablemente esta circunstancia va a traer aparejada un índice de deserción bastante alto, un índice de repetición bastante alto también, porque por diferentes factores digamos que toda la sociedad está en tensión en estos momentos. Entonces mucha gente está pasando mal, que no tiene acceso a internet, que no tiene computadora. Ahora vemos todas las debilidades del famoso Plan Ceibal, ¿verdad? Yo lo vuelvo a reiterar, los alumnos de bachillerato no tienen equipo, los alumnos que provienen del FPV de UTU tampoco. ¿Qué bueno, quiere decir eso, que no tienen equipo? Claro, nunca no estaban incluidos. El Plan Ceibal fue solo para primaria y ciclo básico de secundaria. Sí. Entonces los alumnos cuando pasan a cuarto, ya normalmente los equipos están destruidos, no se los recambian, ¿verdad? Lo mismo los docentes, los alumnos del FPV, que son de extracción social más humilde normalmente, sí, siempre estuvieron excluidos del Plan Ceibal. Las instituciones tienen algunas máquinas que han prestado, por ejemplo, algunos alumnos que no tienen, que se han acercado a pedir, pero son mínimas, estamos hablando de cantidades mínimas, 20, 30, podrá haber en un liceo macro, en una escuela técnica macro. Esas, por ejemplo, se han prestado en algunos casos, en estas circunstancias, pero además hay que tener la conectividad. Hay gente en este momento que ya no puede pagar más internet, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de un alto desempleo, hay una situación que nos empieza a golpear a todos nosotros, la inflación está en un 11%, o sea, y básicamente el aumento inflacionario está sostenido por el aumento de los alimentos, o sea que las clases populares son las que están pagando más esto, ¿no? Que ya, porque la comida es algo que uno no puede recortar, hay otras cosas que sí. Entonces acá tenemos un cúmulo de factores que son consecuencias de la profundización del modelo, que empiezan a golpear a mucha gente y que van a ser muy difícil para muchos el retorno a clases, ¿verdad? Esto también tiene que ver, por ejemplo, pensemos en los cantineros, por ejemplo, de los liceos, una situación, es un drama. Es un drama doble porque el cantinero del liceo o de la escuela técnica, si no puede abrir, se queda sin ingreso él, pero aparte él paga. Claro. Un canon que no lo va a poder pagar, obviamente. Entonces, ¿y tienen algún dato ustedes de cómo están ellos viendo estas cosas? Y se está viendo situación por situación. Otra vez volvemos a lo mismo. Hay lugares donde de repente, con muchas garantías y todo, se podrían entrar. Pero también, la cartera de clientes, por así decirlo, se les reduce significativamente. Y hoy es un aporte económico que reciben las instituciones por cantina, que, bueno, está. Claro. Entonces es un problema a muchas puntas, entonces por más allá de que el tono ha sido acorde y que se reconoce el trabajo, si no están dadas las condiciones, o sea, el tema es que lo que son las fechas que restan por delante, que es el 15 y el 29, se transforman en nebulosas, porque sí. Es posible que haya instituciones que quizás tenga todo pronto para el 15, mucha gente trabajando, están las comisiones de salud laboral, están los sindicatos, hay muchos equipos de dirección comprometidos, mucha gente tratando de llegar, pero dependen de una serie de insumos que por ahora en muchos lugares no han llegado, tampoco hay fecha ni garantía de que lleguen antes. Además tenemos otro problema, como te decía, por los protocolos de seguridad también, hay por ejemplo una lista de personas que por tener determinadas patologías no se van a poder reintegrar a la presencialidad. No es que sí. Entren en licencia médica, es que quedan en una situación en la cual si son docentes, bueno, por determinadas patologías pueden seguir trabajando virtualmente, pero en el caso de los funcionarios de servicios es imposible. Imposible. ¿No? Ahora, una cosa, Andrés, pensando que estamos en el sexto mes del año, ¿no? Ya. Las clases, por más que se estiren, más de diciembre no pueden ir. ¿Tienen alguna definición ya? ¿Hay alguna definición sobre el año curricular, pensando en que esto no es obligatorio volver ahora a las clases, ¿no? Bueno, acá te voy a decir dos cosas. Si bien no es obligatorio volver a la clase presencial, sí se va a transformar en obligatorio para el que no vuelva a cumplir con la no presencialidad. ¿Da? O sea, hasta ahora lo que se estaba haciendo era un acompañamiento. Pero ahora la vuelta a la presencialidad, los alumnos que por determinados motivos que pueden ser muy válidos, por ejemplo, pensemos un chico trasplantado, por sí. ejemplo, que hay, ¿verdad? Claro, la madre, decide el padre, la familia decir, que no va a ir. No vaya porque hay riesgo, por esto, por aquello, bueno, muy bien, pero tiene que cumplir obligatoriamente las tareas no presenciales. Uh-huh. Esto tiene varios problemas, que es una sobrecarga laboral que puede generar en muchos docentes, algo aparte que no está establecido legalmente, que cambia las condiciones de trabajo, que es que hay que atender la presencialidad y a la vez la no presencialidad. Si bien hay flexibilidad para negociar en las internas de las instituciones, esto genera varios problemas. Y después, en lo estrictamente pedagógico, bueno, en el sí los programas curriculares es imposible que se cumplan. Eso en sí no es tan importante porque cada profesor, cada maestro sabe, eso lo hemos dicho desde el primer día, sabe lo que es esencial y lo que no, y cómo se puede readecuar para que los aprendizajes realmente importantes se hagan. Que obligatoriamente llevará a que el año que viene se tenga en cuenta también. Sí, por supuesto, pero incluso puede ser que haya algún tipo de actividad en febrero, que haya un tipo... Pero lo más grave no es los alumnos que se van a reintegrar o van a seguir trabajando, sino los que se han desvinculado, los que no hacen tareas, los que no se sabe por qué, los que no quieren o no pueden, en fin, esa es la situación más grave, porque después el resto, bueno, se irá viendo sobre la marcha. Es un año que obviamente sí va a haber una deserción mayor, va a haber una repetición mayor, no porque las exigencias se bajen o se suban, sino porque la gente que no haga nada, evidentemente, claro, no puede pasar. No puede pasar, ¿verdad? Sí. Eso hay que ver, porque además, como te decía, hay muchas circunstancias que en el papel existen, pero en la práctica no existen. Entonces, sí. Como... Hay una situación además para tener en cuenta, me imagino que no es lo mismo que uno pueda hablar de la vuelta a clases en el marco de que no es obligatorio, de los escolares que de los liceales. O sea, una cosa es si vos tenés 6 años, 8, 10, 11, 12, otra si tenés 15. No creo que sea igual el control. No es igual el control. Igual yo te voy a decir que lamentablemente muchas veces pasa que los chiquilines cuando pasan al liceo es como que muchos padres se olvidan y dejan de estar encima, pues son grandes, son estos, ¿viste? Entonces hay gurises que todavía hasta hoy se los llama y la respuesta a la casa es sí, los profesores no le han mandado nada. Claro. Y están todos los trabajos, eso es viejo como el mundo, ¿verdad? Sí. Es uno de los consejos que siempre le damos, sobre todo cuando estamos en primero o segundo, a los padres, de usted haga como en la escuela, revísele las cuadernolas. Sí. Parece increíble, pero bueno, eso es otro tema, pero la cuestión es que sí, es muy complicado después el control de los espacios. Además, hay muchas asignaturas o momentos porque hay un tope de 4 horas por turno. Uh-huh. Pero el problema es que hay, por ejemplo, carreras en la Universidad del Trabajo que tienen 40 horas semanales. Entonces eso significa que sí o sí parte de esas horas se van a tener que dar en forma no presencial, ¿verdad? Por el tope de 4 horas por turno. Las instituciones no van a estar más abiertas hasta las 12 de la noche, 12 menos cuarto de la noche, va a tener que hacer otro horario, ¿verdad? Sí. Y además, como hay que escalonar las entradas y salidas, siempre algunas horas se van a perder necesariamente, que se tendrían que cumplir en forma no presencial. En algunas materias va a suceder que la persona va a tener materias, va a tener clases presenciales una parte y no presenciales el resto, o todas no presenciales incluso, ¿verdad? Es una situación muy compleja. Claro, claro. Ahora, en lo que hace a cómo se va a seguir, ¿no? Y qué papel va a jugar cada uno. Por ejemplo, el ámbito de las ATD, las asambleas técnico-docentes a nivel de secundaria, ¿están llamadas a cumplir algún papel? ¿Qué te parece que debería ser? Tienen una función asesora. Lo que pasa es que en esta circunstancia las asambleas técnicas docentes no se pueden hacer. No se pueden hacer porque no se puede haber aglomeraciones. Sí. Entonces, fíjate que en un liceo, una escuela, se cita TD y son 50, 100, 150, 200 profesores. Sí. O sea, es una situación en la cual no se puede. Lo que se está convocando son a las comisiones de salud laboral. Se están haciendo grupos en las instituciones, en fin, y bueno, y se hace lo que se puede, digo, en las ATD, y puede funcionar la mesa permanente, pero no se puede haber una discusión, sí. Porque además tampoco se puede hacer un Zoom para, no sé, claro. 1,000 personas. Igual somos todos conscientes que estamos en una situación de emergencia, que cada uno desde el lugar donde está tiene que aportar para solucionar, pero... si no llegan los insumos, si no llegan, y estamos visualizando otra vez más la emergencia. Mira, yo estaba leyendo un artículo muy interesante hoy del País de Madrid donde explicaba cómo se está procesando esto en el primer mundo. Entonces decía, nada, qué bien, ahora va a haber atención personalizada, va a haber grupos de 15 alumnos. Bueno, sí, pero la media OCDE de alumnos por clase de primaria y de ciclo básico son 22, no son 35. ¿verdad? Y la media OCDE de los de grupos de bachillerato son 15, tan justito. No son 38, ¿verdad? Ni 40. O sea, son realidades muy diferentes que nosotros la estamos viviendo y la estamos padeciendo, ¿no? Claro, claro. Bueno, cuando vos hablas de los centros de secundaria, ¿estás incluyendo a la UTU también? Sí, es un centro a nivel medio, ¿verdad? Ahí está. ¿Hay algo para diferenciar entre UTU en esta coyuntura, ¿no? Entre UTU y secundaria. Sí, tiene un problema adicional a UTU, que son los espacios de taller, que son imprescindibles y que hay que mantener los protocolos y que hay que mantener la seguridad. ¿Y qué pasa? Que hay las materias teóricas en un nivel que estamos hablando de nivel 2, nivel 3, secundario, terciario, se pueden perfectamente, o por lo menos se puede subsanar con lo no presencial, pero el taller no, claro, ¿verdad? ¿Cómo das una clase no presencial de gastronomía o de mecánica, por ejemplo, ¿verdad? De gastronomía. No, bueno, los profesores se han ingeniado, han hecho miles de propuestas, pero de mecánica, ¿cómo das una clase no presencial de carpintería? ¿Verdad? Si tenés que tener las herramientas, tenés que tener los instrumentos. Entonces hay una dificultad adicional. Hay protocolos específicos, se han hecho, hay que extremar los cuidados, pero es difícil, ¿verdad? Es difícil, y porque si son grupos pequeños, pueden trabajar igual en este nuevo sistema, en la normalidad. A veces pasa. Tampoco tenemos la certeza de cuántos alumnos realmente van a venir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer en todas las instituciones el cálculo de que vinieran todos. Pero en la realidad tampoco sabemos cuántos van a decir, como ya nos han dicho, yo no estudio este año, bueno, este año ya está perdido, otros no pueden venir, otros no nos quieren dejar venir, yo qué sé, muchas circunstancias que puede haber de por medio, en fin. Pero si vinieran todos los grupos, por ejemplo, de mecánica, sí, sí, es muy difícil, no se pueden cumplir. ¿Y qué pasa? Que no pueden. Porque la realidad es que los alumnos que se reincorporan, salvo si el grupo es pequeño, si pensamos en un grupo estándar de 30 alumnos, es imposible que puedan reintegrarse todos. Van a concurrir algunos días unos y otros días otros. Ahora, eso tiene un impacto particular en lo que es la enseñanza técnica. Si es un grupo pequeño, no. ¿Verdad? Hay grupos de repente que son 8 alumnos, 10 alumnos, está, pero si es un grupo grande es una situación muy compleja. Claro. Bueno, recordanos cómo sigue ahora esto. Ustedes ya empezaron, a nivel de secundaria, ya algunos... Una parte del país empezó, pero voy a matizar eso que yo te diría. A partir del 15 sí, empezaría lo que es el bachillerato en el área metropolitana, ¿verdad? Bachillerato sexto y tercero de UTU, tercero BP de UTU y sexto de liceo, empezarían a partir de 15, siempre y cuando cada institución tenga todo conforme al protocolo. Esto lo quiero aclarar porque puede ser que el 15 los muchachos vayan y la institución no abra, porque no llegó el alcohol gel, no llegó la alfombra sanitaria, no llegaron los guantes para los funcionarios. Podría llegar a pasar eso. Esperemos que no. Que pero todas el 15 sería bachillerato. Bachillerato, pero solamente sexto. En el área metropolitana, lo que estamos hablando, Montevideo, Canelones, Costa de Oro, Ciudad de Canelones, no, Montevideo, La Paz, Las Piedras, ahí, en esa zona sería... Acá en San José también. A partir de 15, no, San José no fue considerado... ¿La zona esta de área metropolitana tampoco? No, lo que fue considerado como área metropolitana, ya se está en la circular, es Montevideo, Costa de Oro... La Paz, Las Piedras, Progreso, incluso Canelones no es área metropolitana. No, claro, pero Ciudad del Plata, por ejemplo. Ciudad del Plata, hasta donde yo sé, ojo que puedo estar equivocado, sí, porque sí, esto sí, es sí, muy cambiante, no era considerado, incluso las escuelas que tenían que empezar, empezaron, a veces hemos recibido algunos compañeros unas denuncias de escuelas que tienen incluso agua a la mitad del día, situaciones así. Uh-huh. Pero digamos, en fin... Ta. Cualquier cosa nos remitimos después a la sí, circular sí, que salió el Códice. Pero eso empezaría sexto año a partir del día 15 en cada institución, pero podría ser que no. O sea, en principio, si está todo en regla, sí. Y el 29 se reanuda ya toda la actividad en educación secundaria, ya con todos los otros niveles. Bien. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esto está sujeto siempre también, aparte de esto, a la situación epidemiológica, ¿no? Porque existe el compromiso que si la situación se desmadrara, pues, esperemos que no. Claro, ¿verdad? Claro. No, pero lo dejamos en está todo siempre ahí, provisorio, ¿no? Bien. Pero bueno, esa es la situación, las fechas serían esas, el 15 para sexto año y tercero bachillerato de UTU, también para tercero BP, y el 29 para el resto de los cursos de secundaria de UTU. Ahí ya volverían todos. Ahí ya volverían todos. Bueno, Andrés... O sea, con las características que dijimos, ¿no? Sí, todos los alumnos, ¿verdad? No es que van a empezar, por ejemplo, empieza primero 4 y van el lunes los 30 de primero 4, no. Se les, la institución los irá convocando, dirá, bueno, la mitad va a venir tales días, en tales horarios, ¿verdad? Y la otra mitad vendrá tales otros días, y después rotarán, cada institución lo manejará de la forma que entienda conveniente. Algunos le dirán, bueno, usted venga lunes, miércoles y viernes esta semana y martes, jueves y sábado la otra. Ah, claro, eso, claro. Teniendo en cuenta el tamaño del salón, el tamaño del grupo, las características, capaz que es un grupo chico, y yo qué sé, supongamos, es un sexto de agronomía y son 12 alumnos, bueno, eso, y el salón es grande, ya empiezan todos, normalmente todos, ¿verdad? Bien, bien. Eso varía según la institución, las condiciones físicas, el tamaño del grupo, en fin. ¿Nos queda algo más? No. Y bueno, no sé si nos quedan muchas cosas para hablar. En primer lugar, nos queda el 1,5% del PBI para la educación, para completar el 6%, que nunca se llegó. Eso es lo que nos queda más grave, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Bueno, Andrés, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, estamos a la orden, como siempre, y bueno, a seguir. Hasta luego. Hasta luego.